muere Howard Hughes, magnate estadounidense, quien había nacido en 1905. En el año 1999, el 5 de abril, inicia sus transmisiones el canal latinoamericano de películas Film Zone. The Film Zone fue un canal de televisión por suscripción latinoamericano que emitía películas de entre las décadas de 1980 y 2010. Año 2022, en Perú ocurre una serie de protestas en contra del gobierno de Pedro Castillo debido a la medida efectuada por el gobierno de decretar el toque de queda en las ciudades de Lima y Callao. Y finalmente, en 2023, en España, Estados Unidos y otros territorios, se estrena The Super Mario Bros. Movie. Hechos sucedidos en una fecha como esta, un 5 de abril en la historia, se los comentamos en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una Power Ballad. Una Power Ballad.

una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. The one who holds, the one who wants. Una canción de Rod Stewart, Sting y Bryan Adams, All for Love, una balada de los 90 en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Una fecha como esta, 5 de abril, año 1950, nace la cantante y compositora sueca Agneta Falskov de la agrupación ABBA, que logró ubicar 9 canciones en el número 1 de Inglaterra desde 1974 con la canción Waterloo. Su primer lugar en Estados Unidos fue Dancing Queen de 1977. Agneta Falskov se alterna en la parte vocal femenina en ABBA con Annie Fried Lyngstad, más conocida como Frida. La canción The Winner Takes It All, el primer lanzamiento del séptimo álbum Super Trooper de ABBA, cuenta con la parte vocal con la voz de Agneta Falskov. En una encuesta de 1999, The Winner Takes It All fue votada como la canción favorita de ABBA en Gran Bretaña. En otra encuesta del año 2006, para otro programa de televisión, The Winner Takes It All, El Ganador Se Lo Lleva Todo, fue votada como la canción favorita en Gran Bretaña para terminar una relación. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. I don't wanna talk about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more ace to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. That's a destiny. I was in your arms, thinking I belong there. I figured it made sense, building me a fence, building me a home, thinking I'd be strong there. But I was a fool, laying by the rules. The gods make wrong with dice, their minds as cold as ice. And someone kiss like I used to kiss you.

En Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió el 5 de abril del año 1985 que al reproducir la canción We Are the World de USA for Africa en sus estaciones locales, a los disc jockeys de radio de Georgia, Bob Wolf y Don Briscar, se les ocurrió la idea de una transmisión simultánea a nivel mundial y fue así como llamaron a cientos de estaciones de radio y satélite para pedirles que participaran. Cuando en Nueva York eran las 10 y 50 de la mañana del 5 de abril de 1985, Viernes Santo de ese año, la hora del meridiano de Greenwich marcaba las 3:50 de la tarde y a esa hora más de 8,000 estaciones de radio transmitieron simultáneamente la canción We Are the World en todo el mundo. Mientras se transmitía, cientos de personas cantaban en las escaleras de la Catedral de San Patricio en Nueva York. Un año después, el 28 de marzo de 1986, Viernes Santo también, la transmisión radial simultánea de We Are the World se repitió en más de 6,000 estaciones de radio en todo el mundo. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. We

pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. You done fooled me. I was praying.